Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 21 de junio. La secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez García, junto a integrantes de la agrupación local, han llevado a cabo esta mañana un acto de campaña en el Mercadillo, en la Plaza de las Palmeras, donde se ha ofrecido información a la ciudadanía sobre las propuestas que se plantean desde el Partido Socialista con motivo de la celebración de elecciones generales. El objetivo de la convocatoria es movilizar al electorado local, manteniendo un contacto directo con los vecinos ubriqueños, para que la candidatura de Pedro Sánchez se visualice como la única alternativa a Mariano Rajoy. En su intervención, Isabel Gómez ha declarado que en la comarca se necesita un gobierno comprometido con el empleo, sensible con la ley de la dependencia y que reforme a través del diálogo las políticas de educación. Y el motivo de la convocatoria es mandar de nuevo un mensaje de movilización a todos los ubriqueños y ubriqueñas para que las elecciones del 26 de junio, de este próximo domingo, vayamos a las urnas y participemos en la manera que nos corresponde como ciudadanos para elegir a nuestro gobierno de España. Yo quisiera decir que de la agrupación de Ubrique estamos volcados desde que se inició la campaña en hacer el puerta a puerta, en el contacto directo con el ciudadano, porque creemos que es cuando nos da la oportunidad a aquellas personas que manifiestan dudas, que se tienen el desconcierto de lo sucedido en estos meses, poder explicarle de primera mano cuál es la posición que el Partido Socialista mantiene respecto a todo lo sucedido y así poder, al menos, que tengan elementos de reflexión para que vuelvan a confiar en el Partido Socialista como la fuerza más de izquierda y que pueda permitir ese gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. Yo, básicamente, hay tres cuestiones que creo que son importantes resaltarlas, y una de ellas es relativa al empleo. Necesitamos, desde todos los municipios, que el gobierno se vuelque con esta provincia que golpea las tasas tan importantes de desempleo. Necesitamos, además, un gobierno sensible con la ley de dependencia, que lo ha sido insensible no solo, sino limitando y recortando hacia los dependientes. También en el papel que las cuidadoras han desempeñado en el cuidado de los mismos, y ahí hay un compromiso del Partido Socialista de recuperar esas altas en la seguridad social por parte de las cuidadoras, el reactivar toda la financiación de la ley de dependencia y, por supuesto, la educación, que también en esta legislatura pasada hemos asistido como la comunidad educativa íntegramente se manifestaba contra una ley que el gobierno se empeñaba en sacar hacia adelante. Hoy día, los tiempos de hoy marcan un gobierno abierto al diálogo, capaz de afrontar los retos de futuro y los problemas actuales, que son profundos, con el resto de la ciudadanía, contando con su opinión y luego, como no, tomando decisiones valientes, como ya también ha demostrado nuestro candidato Pedro Sánchez. Así que desde la agrupación de Ubrique no solo nos limitamos a acompañar a los candidatos de la provincia que se presentan a las elecciones generales, sino como socialistas estamos empeñados en estos días en llevarle de nuestra mano nuestra opinión, escuchar al vecino que tiene esa duda, poder hablar con él para decirle que, en definitiva, si quiere un cambio en las políticas en las que nos han machacado estos últimos 4 años, tiene que venir forzosamente de la mano del Partido Socialista. Así que aprovecho esta convocatoria para terminar como empecé. Lo importante es participar. Yo, más allá de que se vote al Partido Socialista, la gente tiene que ir a las urnas, tiene que opinar, porque no hay nada decidido. Frente a las encuestas que nos están poniendo sobre la mesa, la decisión la toman los ciudadanos el próximo domingo 26 de junio, y es entonces cuando se verá el gobierno que tendremos en este país. Así que animales en ese sentido, y muchas gracias por vuestra presencia. Por otro lado, la cabeza de lista de la candidatura al Congreso por el Partido Popular, Teófila Martínez, participaba en la tarde de ayer en un acto de campaña que tenía lugar en la sede del Partido Popular de Ubrique. Junto a ella han participado en este acto el presidente local del Partido Popular, Manuel Toro, y la integrante en la candidatura popular al Senado, María Remedios González. Durante su estancia en Ubrique, Teófila Martínez ha recordado el compromiso de su formación política con la creación de empleo y de nuevas oportunidades de negocio en la comarca de la Sierra de Cádiz. Del mismo modo, ha lamentado la situación de ingobernabilidad en la que se encuentra el país como consecuencia de las actitudes de confrontación del resto de formaciones políticas. Además, durante su estancia en la tarde de ayer en nuestra localidad, la candidata popular también visitaba las instalaciones de la Escuela de Artesanos de la Piel. Pues comentando de la importancia que tiene el 26J para Ubrique, para España, y es importantísimo que, aunque aquí en gran toda la mayoría que estamos aquí son militantes y simpatizantes, pues tenemos claro el voto, ¿no? Pero el trabajo que están haciendo los compañeros, y estuvimos Jaime estuvo, tú Alejandro, estuvimos con Teófila, con muchos compañeros, con María José Pelayo, con Javier Arena el domingo en Arco, y de la importancia del trabajo que ellos están haciendo y que realmente el 26J supone para España, ¿no? Y aquí en Ubrique lo hemos demostrado, que el gobierno que ha hecho el Partido Popular ha sido siempre mirando por el pueblo de Ubrique. Y hemos demostrado que en una legislatura de esta anterior se ha hecho un trabajo serio, se ha hecho un trabajo por el pueblo, y aunque quedan muchas cosas por hacer, pero el pueblo sí se ha visto un cambio importante. En primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. No sabéis cómo os lo agradecemos, seguramente que ellos ya lo han hecho, pero en primer lugar por existir, por ser como sois, por estar siempre ahí como la base más importante del Partido Popular, la que está permitiendo que hombres y mujeres del Partido Popular hayamos podido gobernar en Ubrique, que ahora estemos haciendo una posición muy responsable, y eso es muy importante, porque en este momento, como ya os han dicho, y después de unas elecciones en diciembre en las que los resultados no dieron como consecuencia la configuración de un gobierno a nivel nacional, pues ahora nos encontramos ante la segunda oportunidad que nos da la democracia, y ahora ya no solamente es como si tuviéramos doble responsabilidad, porque en esta segunda oportunidad debemos de afinar mucho. Pero el momento social, político y económico como este, y de confrontación muy, muy especial, por no llamarlo de otra manera, no había existido. Yo he participado en política muy joven, desde las primeras elecciones democráticas y los primeros ayuntamientos democráticos como interventora, y desde luego una situación como esta yo no la había visto. No había visto ni tan siquiera en aquellos primeros años de la transición, que repito, era muy joven, no había visto esa utilización de unos españoles contra otros, de los de arriba contra los de abajo, de los ricos y los no ricos. Yo no lo había visto, ese resentimiento que parece que está floreciendo, auspiciado por aquellos que se dicen intelectuales de izquierdas, que lo que son unos aprovechados de la gente que más lo necesita. No lo había visto. Y me parece un escándalo democrático, porque la política en todo no vale. En la política hay que confrontar programas, es una vergüenza. Yo siento vergüenza como política que estemos ante las segundas elecciones en 6 meses y que solo se esté hablando de quién pacta con quién, en vez de hablar de los asuntos que nos preocupan a todos. El primero, el del paro, porque si no hubiera problemas económicos, no hubiera problemas sociales. Asimismo, dentro de la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones generales para este próximo domingo, hoy hemos contado con la participación del candidato número 1 al Congreso por la provincia de Cádiz, por Ciudadanos, Javier Cano. En esta segunda intervención realizada en la emisora municipal ha manifestado sentirse satisfecho porque el mensaje de cambio que Ciudadanos está transmitiendo en esta campaña está llegando a los electores. La verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo de la campaña, entre otras cosas porque se está haciendo un trabajo muy, muy intenso a pie de calle, y además ha habido dos puntales interesantes, como han sido los debates donde ha intervenido Inés Arrimadas y Albert Rivera, donde han quedado claramente vencedores los dos. Por lo tanto, creo que estamos haciendo llegar a todo el mundo pues el mensaje ciudadano, que es un mensaje de cambio, pero cambiar a mejor. Yo creo que siendo el líder más valorado, todo el mundo está de acuerdo en considerar que podría ser lo que necesita España. España necesita un presidente de gobierno que sea honesto, responsable, valiente y decidido, que quiera romper con la tónica hasta ahora de su nivel de acto de corrupción, de esa presión fiscal tan elevada, de esa precariedad laboral, y quiera hacerlo sin subir los impuestos, es decir, haciendo reformas estructurales que todo el mundo está en la cabeza de todo el mundo, pero nadie se atreve a cometer. Por eso digo que entiendo perfectamente que Albert Rivera sea el presidente o el líder más valorado, y entiendo que eso se debe traducir luego a la hora de votar en un apoyo mucho más alto del que revelan los sondeos. En primer lugar, lo que voy a decir es que vamos a unas nuevas elecciones por el personalismo de todos los partidos que no son Ciudadanos. El Ciudadano ha antepuesto